There you are, in all your innocence, sitting among your daffodils, as in a picture posed as for the title, Innocence. Perfect light in your face lights it up, like a daffodil. Like any one of those daffodils, it was to be your only apron on earth among your daffodils. In your arms, like a teddy bear, your new son, only a few weeks into his innocence. Mother and infant, as in the holy portrait, and beside you, laughing up at you, your daughter, barely two, like a daffodil, you turn your face down to her, saying something. Your words were lost in the camera. And the knowledge inside the hill on which you are sitting, a moated fort hill, bigger than your house, failed to reach the picture. While your next moment, coming towards you like an infantryman, returning slowly out of no man's land, bowed under something, never reached you, simply melted into the perfect light. Ahí estás, en toda tu inocencia, centrada entre los asfódelos, como en una foto que posara para un título, Inocencia. Una perfecta luz ilumina tu cara, como un asfódelo, igual que el de aquellos asfódelos sería tu único abril sobre la tierra, entre los asfódelos. En tus brazos, como un osito de peluche, tu nuevo hijo, de solo un par de semanas de su inocencia, madre e infante, como en la pintura sacra. Y a tu lado, elevando hacia ti su risa, tu hija, apenas 2 años, como un asfódelo, inclinas el rostro hacia ella, diciendo algo, pero tus palabras las perdió la cámara. Y el conocimiento dentro del montículo en que estabas sentada, una colina fortaleza con su foso, más grande que la casa, tampoco alcanzó la foto. Mientras tu instante siguiente, acercándose a ti como un soldado de infantería, que lentamente volviese de tierra de nadie, inclinado bajo el peso de algo, tampoco te alcanzó nunca. Se derritió, sin más, esa luz perfecta.